estás buscando esta noche estando un guerrero. El capitán doble un color, hermano, me guía. Dice tu mirada que pide fuerte. Esto es otra cosa, pa. Nada lo detiene. Calma, oh, chicos, nosotros ya no hacemos fila.